que levante la mano, que no lloró un adiós, que levante la mano, que no sufrió por amor. ¿Qué sabes aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción. Sufrir un desengaño. Enamorado más que nunca, era el amor equivocado. Levanta.